¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes, bienvenido. Después de 24 horas de que no te habíamos escuchado aquí en la radio, ayer tuviste algún compromiso, pero hoy estamos aquí puntuales con las noticias, como todos los días, y ya mi compañero Gerardo les dio los medios de contacto. Recuerde que puede chatear con nosotros, dese de alta en el Messenger, muchísimo gusto, lo damos de alta, lo aceptamos y aceptamos sus dudas, sus quejas, sugerencias, toda la información que usted no quiera compartir con metroaguascalientes.com. Y pues, Gerardo, vámonos a las noticias nacionales. Y le reitero, antes de entrar de lleno en la información nacional e internacional, que el próximo viernes todo su Metro Aguascalientes Radio estará transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de Sambor, del centro aquí en Aguascalientes, Sambor, Francia, donde estará toda su, la transmisión de todos sus programas en vivo desde por la mañana con mi compañero Rodolfo Franco en Comentando la Noticia, al mediodía con Sanando el Alma, en la una de la tarde con mi compañero y gran amigo José Luis Gutiérrez Lozano en Sociedad Económica, Sociedad Económica, nosotros después de ellos en su radiómetro vespertino, y mucho después entrarán el programa En Dos Ruedas y toda la programación musical que ha hecho Metro Aguascalientes para usted, amigos cibernautas, amigos reescuchas. Pero vamos a entrar de lleno a la información nacional e internacional. Las noticias nacionales en Radiómetro. Anuncia Calderón, el agua es un asunto de seguridad nacional. Asegura el presidente que el vital líquido y no el oro o el petróleo son más importantes para el país al inaugurar una planta de tratamiento de aguas residuales en Oaxaca. El presidente Calderón aseguró que el agua y no el oro o el petróleo son más importantes para el país e incluso la insuficiencia del líquido, dijo, es un asunto de seguridad nacional. Durante la inauguración de la planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados, Calderón Hinojosa dijo: hoy enfrentamos el reto de garantizar la disponibilidad del agua en nuestro país. Que el agua en nuestro país no dure, que nos dure una década, sino para siempre, Carlos. Es algo impresionante esta declaración del presidente en esta inauguración debido a los abatimientos de los mantos freáticos en todo el país. Así ha habido una serie de desfalco de agua en toda la nación, Gerardo, y ante eso, ante precisamente esta situación, el presidente Felipe Calderón dice que el agua es un asunto de seguridad nacional, ya preocupa pues el asunto del agua, y a ello, Gerardo, precisamente en ese tema, Felipe Calderón hoy también presenta allá en Tepetitlán Hidalgo un programa nacional donde se prevé la inversión de alrededor de 227 mil millones de pesos para fortalecer la infraestructura del agua potable, drenaje y tratamientos de aguas residuales. Lo anterior con el objetivo de alcanzar al final de este gobierno y dotar de agua potable al 95% de los mexicanos, elevar la cobertura de alcantarillado a 88%, tratar 60% de aguas residuales, que esto pues es algo interesante, Gerardo, ya que el tratamiento de aguas residuales, como ustedes sabrán, nos permite reciclar las aguas negras de drenajes y poderlas reutilizar en la agricultura y en otro tipo de servicios. Pero fíjate que en esa inauguración también el presidente recibió protestas, balbuceos de muchos gente de allá de esas comunidades de aquel estado, Carlos. Sí, precisamente estas protestas fueron allá mismo en el estado de Hidalgo, al tiempo que el presidente hacía su presentación de su programa nacional hídrico que abarcará hasta el 2012, abandonó el sitio del evento en medio de gritos y protestas de pobladores que viven alrededor de la presa Endo, aquejados por una contaminación de años. Dicen los pobladores de ese lugar que ya están hartos, ya basta, ya estaban gritándole hasta ahí hasta la coronilla, ¿no? Entonces, estos fueron los gritos que escuchó el presidente de la República. Dijo: ya estamos hartos, basta, gritaron los pobladores al paso de Felipe Calderón, quien iba fuertemente custodiado por elementos del Estado Mayor Presidencial. Dice: a ver, yo lo veo. Ofreció el mandatario ya para salir del paso de todo el meeting de protestas. Y pues desde hace años la presa Endo recibe descargas residuales del Valle de México. O sea, toda la podredumbre que sale de la Ciudad de México va a dar precisamente a esta presa, a este descargas de aguas en dos. Y bueno, es uno de los grandes problemas que tendrá que afrontar México en algunos años, y es de materia, como dice el presidente, de seguridad nacional. Y en otra información, Larios, la iniciativa más tardada en 15 días. No nos preocupan las amenazas de Andrés Manuel López Obrador. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Larios Córdoba, aseguró que a más tardar en 15 días, el presidente Felipe Calderón enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma energética. En ese plazo, dijo, el Ejecutivo, los grupos parlamentarios de diputados y senadores panistas se pondrán de acuerdo sobre cuál será la Cámara de Origen y la entrevista telefónica. En la entrevista telefónica informó que es este miércoles 25 no se enviará el documento. Creo que se ha politizado este tipo de iniciativas de reforma a Pemex y a la Ley de Energía. Exactamente, Gerardo, ayer lo estábamos comentando precisamente, que esto ya es un botín político hecho sobre todo por parte de Andrés Manuel López Obrador, quien se ha estado encargando de reunir a gente. Precisamente tenemos información más adelante. Hoy va a haber un mitin muy importante, Gerardo, en el Zócalo de la Ciudad de México. Esta noticia la vamos a dar un poquito más adelante. Este tipo de información de mítines que estaba llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador, lo han estado tachando de desinformativo, este tipo de movimiento que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, debido a que, si bien muchos diputados han dicho que no se va a privatizar Pemex, creo que la cuña que ha apretado este tipo de iniciativas ha sido la corriente perredista para evitar que disfrazadamente se pueda vender la paraestatal. Pues mira, lo que estábamos comentando ayer en mi compañero Felipe Lozano y tu seguro servidor, es que definitivamente nos queda claro a todos los mexicanos, por lo menos a mí sí me queda claro, que el presidente no va a vender Pemex, pero sí es necesario que haya una reinversión, Gerardo, y de por sí tenemos empresas extranjeras invirtiendo en los asuntos petroleros, pues ¿por qué no dar paso a otras inversiones que puedan permitir que crezca esta economía del petróleo? Pero también estábamos comentando algo muy importante, Gerardo, que es necesario que hacer una radiografía a Pemex para saber exactamente dónde está ubicada su situación económica. Y así, de esa manera, podríamos saber si realmente Pemex incluso tiene la capacidad de solventar estos gastos, por ejemplo, esto de las aguas profundas, de la exploración. Pero sobre todo, creo que está el Frente Amplio Progresista, está en alerta permanente a aplazar a que el Ejecutivo haga entrega de su plan energético. Así es. El Frente Amplio Progresista acordó anoche declararse en alerta permanente para iniciar las movilizaciones en contra de la privatización de la industria petrolera, luego del anuncio que hizo ayer el PAN de que la iniciativa de reforma energética será presentada más tardar en 15 días. En entrevista posterior al encuentro en la sede del gobierno legítimo, el senador Ricardo Monreal Ávila señaló que ante el anuncio hecho la semana pasada de que esta tarde se iniciarán los cercos ciudadanos en las cámaras del Congreso de la Unión, aeropuertos, carreteras de instituciones financieras, el gobierno parece haber desistido de enviar el proyecto este martes. El anuncio fue hecho el martes 18 de marzo por Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y en ese mismo sentido, Gerardo, fíjate que, por ejemplo, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, dijo que hizo un comentario de que la inversión privada en algunos segmentos de Pemex sí lo ve como un camino para reactivar la producción petrolera del país, lo que estábamos diciendo hace rato. Señaló que, al igual que muchos, desea que el petróleo y el gas natural continúen en manos de mexicanos, pero reconoció las exigencias de modernización y la urgencia de explorar nuevos yacimientos petroleros. Fíjate que él coincide, además, pues obviamente, pues a Veracruz le conviene que haya... No, y le conviene la propuesta que ha hecho algunos gobernadores de algunos estados que tienen plantas, plataformas petroleras, para que ellos sean los que estén produciendo el petróleo, extrayendo el petróleo en sus plataformas. Exactamente. Y fíjate, Gerardo, que también tú sabes que los priistas están también divididos en esta opinión del plan energético, y pues ahora resulta que el PRD quiere capitalizar esta división para hacerse de votos, de adeptos, precisamente para que los apoyen en este voto en contra de la reforma económica. Esto sucedió en los senadores del PRD, que aseguraron ayer que pondrán en marcha una estrategia para capitalizar la división interna que existe en el PRI frente a una eventual reforma energética. En entrevista, los senadores Ricardo Monreal y Graco Ramírez anunciaron que buscarán acercamientos con los diputados federales y senadores que se han pronunciado en contra de la privatización de Pemex. Monreal explicó que la intención es convocar a los priistas a sumarse a una propuesta de reforma que modernice a la paraestatal sin permitir la entrada de capital privado nacional o extranjero. Y relativo a esto, Carlos, en una encuesta rechaza el 75% inversión extranjera en materia petrolera. El Centro de Estudios Sociales y de Opiniones de la Cámara de Diputados presentó los resultados de una encuesta que destaca que el 75% de la población rechaza literalmente la inversión extranjera en producción, exploración y distribución del petróleo. Ciertamente esa es la pugna que van a hacer todas estas personas, y precisamente, Gerardo, hoy, como les anunciaba yo hace rato, todos los seguidores de Andrés Manuel López Obrador se van a concentrar en el Zócalo de la Ciudad de México para reiterar su rechazo a lo que llaman el intento de privatización del petróleo. Aunque se supone que hoy no se presentará la iniciativa de reforma energética, los López Obradoristas dijeron estar declarados en sesión permanente y alerta constante, por lo que asistirán de cualquier manera a la Plaza de Constitución, en donde se prevé se anuncien algunos pasos a seguir. Todavía no sabemos cuáles son esos pasos, Gerardo, pero además se van a ratificar acciones de resistencia civil pacífica, que como siempre dicen es pacífica y termina en alboroto. En alboroto. Recordemos que Andrés Manuel incitó a los periodistas a tomar aeropuertos, a tomar carreteras, a tomar instituciones bancarias, y eso provocaría un caos más de lo que ya está establecido en México. Sí, la vez pasada fueron alrededor de 800,000 personas las que se reunieron en el Zócalo. El observador ha tenido, pues ya, si no me equivoco, ya es la tercera vez que se reúnen. Y mientras, afuera del PRD siguen las broncas entre Encinas y Ortega, pero según esto van a hacer una negociación ya para liberar por fin los votos del PRD, como ayer les comentaba yo a usted, después de unas semanas de que se hizo la votación interna para elegir al presidente del PRD, no se pusieron de acuerdo, faltan muchos votos por contar. Incluso se había anunciado por parte de Jesús Ortega que él pedía el voto por voto, abrir las urnas de estados que no le favorecieron, sobre todo Zacatecas, Oaxaca, Michoacán, Baja California, donde ahí les ganaron literalmente 7-1 en contra de Jesús Ortega. Y creo que esto es ya una derrota para los chuchos, porque no creo que repunten en esas votaciones donde fue aplastante la victoria de Alejandro Encinas en esos estados. Pues sí, pero pues ante esta crisis y parálisis y el proceso interno del PRD para renovar la famosa dirigencia, Alejandro Encinas y Jesús Ortega, que son los principales oponentes, contendientes para ocupar este liderazgo, aceptaron por fin sentarse a la mesa de negociaciones con Leonel Cota, que tú sabes que Leonel Cota Monreal no se había aparecido para nada, ha estado ausente, y pues Jesús y Alejandro estaba en su estado, suplicando la presencia, así es que pues van a negociar junto con Arturo Núñez, quien es presidente precisamente del Comité Técnico Electoral. La reunión se efectuó en un hotel capitalino y al término de la misma, Arturo Núñez anunció que el encuentro se realizó para encontrar una salida al conflicto. Sabes que esto ya tiene que pararlo el PRD porque está creando una imagen sumamente conflictiva entre ellos mismos, Gerardo. Y les va a bajar votos en las elecciones. Hoy en una entrevista con Oscar Mario Beteta decía el presidente de la comisión electoral de ese partido que tendrían que unirse esfuerzos para evitar que se debilite el PRD, porque tanto los dos candidatos como Alejandro Encinas y Jesús Ortega se pronuncian como vencedores. Afirma el equipo de Jesús Ortega que van adelante en la elección. La alianza de Nueva Izquierda con Alternativa Democrática Nacional y parte de Foro Nuevo Sol presentó ayer sus resultados de cómputos de 23 entidades federativas, en los que Jesús Ortega estaría en ventaja con el 51.2% de la votación por 48.2% de Alejandro Encinas en la disputa por la presidencia nacional del PRD. Sí, y fíjate, Gerardo, que en el mismo tenor ya están saliendo para el PRD los responsables y los culpables de toda esta situación que ha ocurrido en el PRD. Como sabemos, López Obrador, pues ahora sí que le dio manga ancha a Alejandro Encinas para, ahora sí que como su dedo chiquito, su consentido, precisamente para apoyarlo en todo este movimiento para que él fuera el ganador. No, y directamente acusan a Andrés Manuel López Obrador como uno de los culpables de la crisis en el PRD, Carlos. Sí, exactamente lo que estoy diciendo, Carlos. Alfonso Ramírez Cuellar y Camilo Valenzuela, aspirantes a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática, quienes según el conteo rápido de las empresas encuestadoras ocupan el cuarto y quinto lugar respectivamente, se manifestaron por una pronta salida a la crisis interna del partido. Inclusive Valenzuela pidió la intervención directa de Andrés Manuel López Obrador, a quien señaló como uno de los responsables de la situación, y de Cuauhtémoc Cárdenas, imagínate los dos, el líder moral del PRD y el movimiento del PEC. Sí, y de lo mismo, pues ya se reconoce la caída del PRD en las preferencias electorales, según una encuesta que publican nuestros compañeros de la revista Milenio en su edición de ayer. Descartó, sin embargo, una desbandada de militantes perdistas, pues se comenta que aunque en su mayoría no están contentos con lo ocurrido, tampoco tienen otra opción de izquierda para militar en ella. Y eso es lo que sucede en el país, realmente el único partido de izquierda es el PRD. Se supone que es el partido de izquierda, pero considero que el PRD está desviando el rumbo de la cercanía. Recordemos este eslogan que manejó en mucho tiempo el PRD, que un partido cercano a la gente. Creo que se está alejando más que acercando a la población, a los grupos vulnerables, que eran los seguidores y los más fieles propuestas del PRD para poder llegar a una presidencia de la República. Lamentablemente así es, como lo comentábamos ayer, la situación del PRD está presentándose de una forma crítica. Fíjate, Gerardo, no obstante, hay chanchullos en las votaciones, también lo comentamos ayer. Todavía el IFE va a pedir 1.540 millones de pesos extras para hacer cumplir la reforma, la famosa reforma electoral. Esto lo anunció el IFE, quien pedirá 1.540 millones de pesos como una partida extraordinaria para poder adecuarse a las nuevas responsabilidades que se desprenden de la reforma electoral. De acuerdo con el último proyecto de solicitud de ampliación presupuestal completado por el Congreso al aprobar esta reforma, este representaría el 29%, o sea, los 5.272 millones de pesos que ya ejerce este año, creado, o más dinero todavía. Para hacer unas elecciones de pronto cochinas, sucias. Y hablando también del Instituto Federal Electoral, ¿recuerdas que el periódico La Jornada solicitó que se exhibieran las boletas del triunfo de Felipe Calderón y la derrota de Andrés Manuel López Obrador? Así es. Bueno, el IFE ya dijo que sí las va a exhibir, pero las va a exhibir en unas vitrinas para que nadie las toque y nadie las pueda agarrar. Así como si fueran documentos de la revolución, documentos que no pueden ser tocados ni palpados por la ciudadanía, ni mucho menos ser como la recámara de Maximiliano y Carlota ya en el Castillo de Chapultepec. Sí, no, más o menos no la puedes usar. Muy bien, pues fíjate que también hay otro tema lo que respecta al asesinato de cuatro mexicanos en Ecuador. Bueno, pues, como ya lo hemos comentado, después de que el gobierno de Colombia bombardea los campamentos de las FARC en Ecuador, pues ya ahí debe haber una respuesta. Y bueno, pues los padres de Soren Ulises Avilés Ángeles, uno de los cuatro mexicanos ultimados ahí en el bombardeo, no tiene duda, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, es el responsable del asesinato de su hijo. Así lo señala este mexicano, que es papá de uno de estos cuatro muchachos. Por ello exige que el gobierno mexicano asuma una postura clara y emprenda acciones contundentes para que el homicidio no quede impune, Gerardo. Directo y contundente, señaló responsable este padre de familia. Y en otra información, recordamos que aquella propuesta de ley que tiene la Florida, en donde los cubanos o cualquier tipo de nacional que viene exiliado, en cuanto pisa tierra firme de esa playa, lo protege las leyes de migración de Estados Unidos. En este tenor, Islas Mujeres, aquí en México, se está convirtiendo en la nueva guarida de los cubanos. El Instituto Nacional de Migración confirmó que Islas Mujeres, Quintana Roo, es la principal puerta de entrada a la nueva Florida, como los traficantes de indocumentados cubanos llaman la península de Yucatán, donde el tráfico de ilegales se incrementó en los últimos 4 años. La Delegación Regional del Instituto Nacional de Migración en Mérida informó que hay las mujeres a 124 kilómetros de Cuba, que creo que está muy nadable y muy próxima a la isla. Sí, bastante rápido. Es el sitio donde se reportan más arribos de balseros cubanos. Tan solo en el primer trimestre de este año, indicaron, han sido detectados y detenidos 50 inmigrantes, lo cual es alarmante, pues el número de isleños que arriba a México va en aumento. Sí, pues, es que es fácil llegar precisamente a ese lugar de México y que se establezcan los cubanos, y pues, obviamente, como extranjeros afiliados, pues son motivo de pues bueno, de que también tengan la oportunidad de asentar sus raíces en México. Y hay bastantes isleños, y no nada más de Cuba, vienen del Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Colombia, gente que viene, tiene que cruzar tierra mexicana para poder ir a buscar el sueño americano. Sí, bueno, en otro tenor, ayer le estaba yo comentando a usted, mi estimado Radio Escucha, que ahí en lo que es el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, les pusieron sus camaritas a los ministros y a los magistrados. Big Brother. Exactamente. Esto es para, no es motivo de fiscalización, Gerardo, sino de hacerlo más transparente. Tú sabes que se planea que todos los juicios se lleven a cabo de una forma más más transparente, sobre todo que sean en forma oral. Ante esto, bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó ya los lineamientos o la forma en que se llevarán a cabo las audiencias públicas para que organizaciones, agrupaciones o individuos expongan sus puntos de vista directamente ante los ministros del máximo tribunal de justicia del país. Lo anterior quedó asentado en el acuerdo general aprobado unánimemente por el pleno de ministros, que afirman que la decisión de realizar audiencias los viernes, según lo permita la agenda del ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoita, responde a lo estipulado por el artículo 6 constitucional, que fija la obligación del Estado de garantizar el acceso a la información, así como dichos encuentros se lleven a cabo de manera programada y pública. Así va a estar interesante, claro. Muy interesante. Y en otro tema, y es una información muy importante, en respuesta a los ataques del gobierno, indígenas se suman a la lucha del ERPI. ¿Qué es el ERPI? Es la integración del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, otra célula más, otro brazo del EPR, otra célula del EPR, pero son células de reaccionarios aquí en México. Dice el anuncio: decenas de indígenas anunciaron su integración al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y advirtieron que no van a esperar hasta el 2010 para hacer la revolución en Guerrero. Escúchese bien, eso debe prender los focos rojos al gobierno de la República, a Gobernación, a la Secretaría de Gobernación. Aquí en la montaña ya lo estamos haciendo. Desde aquí vamos a defender el petróleo y nuestros recursos naturales. Con acciones combativas vamos a exigir maestros, médicos y hospitales. Ya no le creemos a ningún partido político ni al gobierno de Ceferino Torreblanca ni a Felipe Calderón, afirmó el miliciano indígena Ramón. Cuidado, se arma otra célula y otra célula del ejército zapatista, del EPR. ¿Cuántos más van a surgir? Creo que es un poco de alarma, una señal, Gerardo, en donde la justicia no ha llegado a esos confines de nuestro México. Justicia social, justicia de campo. Mira, lo único que quieren los campesinos y los indígenas es que se les respete. Que igual que a todos los mexicanos que dicen de primer mundo, de primer nivel, los que tienen dinero, que se les otorguen los servicios básicos necesarios para que ellos resuelvan su problemática social: agua potable, alcantarillado, servicios médicos, infraestructura para que ellos puedan tener un tipo de vida más decente, Carlos. Sí, pero bueno, pues ojalá y esto le sirva al presidente Calderón para ahora sí que activar realmente sus planes para todos estos sectores del país que están tan descuidados. Pero ya le estábamos comentando en otro tema, precisamente del Sindicato Nacional de Trabajadores, que la maestra del Bastier Gordillo estaba ya peleando el 50% de las plazas para maestros, Gerardo. Sigue la ¿cómo le dicen? ¿Chucky? Al Bester Gordillo. Sí, la hija de Don Chucky. El muñeco diabólico. Yo creo que es más diabólico que el muñeco. Así es. Y al respecto, Gerardo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sostiene que la evaluación educativa no debe medir aspectos aislados, sino evaluar a todos los actores y el impacto de las variables sociales. En su pliego general de demandas del 2008, que entregó a la Secretaría de Educación Pública el 20 de febrero pasado, la dirigencia magisterial encabezada por el Bester Gordillo expresa que solo una evaluación integral permitirá identificar las deficiencias de la educación nacional para reorientarlas y planificarlas como el pilar del desarrollo nacional. Esto se viene diciendo desde cuando años. Están peleando plazas y todavía realmente hay muchos maestros que les falta capacitación, pero vamos a ver qué pasa con esto. Pero fíjate, Gerardo, que ya ahora sí se le está poniendo de color o de hormiga a Mourinho, porque ahora sí los diputados federales instalaron este martes la comisión de investigación contra este señor Juan Camilo Murillo, que actualmente funge como secretario de Gobernación, y sobre todo para checar esos famosos contratos de su empresa familiar con Pemex Refinación. A la sesión de instalación solo acudieron 6 diputados, ninguno del Frente Amplio Progresista, o sea, del PRD, PT y Convergencia, que desde el 13 de marzo pasado denunciaron que solo se trata de una comisión tapadera que no irá al fondo del caso. Esto es lo que consideran los del PRD. Sin embargo, la reunión fue presidida por el diputado del Partido Verde Ecologista, Antonio Javier López Adame. A esto también acudieron los panistas Obdulio Ávila y Antonio Valladolid, así como Armando García de Alternativa, Miguel Ángel Jiménez de Nueva Alianza y Raúl Cervantes del PRI. Y en otra información, y no tan agradable, México siempre se ha caracterizado por tener frentes fríos, huracanes, y se prevén 28 ciclones para la próxima temporada. El titular del Servicio Meteorológico Nacional, Michel Rosenwald, señaló que con base en un primer pronóstico habrá 28 ciclones tropicales en el Pacífico y el Atlántico este año, de los cuales 5 serían de carácter intenso. Rosenwald precisó que para la región del Océano Pacífico se esperan 15 ciclones tropicales y de ellos 8 alcanzarán la intensidad de tormenta tropical. Le comentaba, y 5 serían de carácter moderado y 2 podrían ser huracanes intensos. Recordemos que en Cancún y otras comunidades, el año pasado les fue como en feria con la llegada de los huracanes que arrasaron con parte de las bahías de Cancún, donde el turismo estuvo varado bastante tiempo. Así es, y fíjate que hablando de los malos climas, el Popocatépetl anda aventando sus exhalaciones con cierto nerviosismo, pero aún así, fíjate lo que dice aquí: impulsarán el turismo en Iztaccíhuatl y el Popocatépetl para detonar la actividad turística en la zona aledaña a los volcanes. Digo, no sé cuándo dicen esto, pero el Popocatépetl, no, tú sabes que no es un volcán muy estable. Aún así, autoridades de 12 localidades de la región suroriente del Estado de México integraron una asociación intermunicipal que se encargará de elaborar un proyecto de sitios turísticos que esperamos que no queden cubiertos con lava, el cual contará con el respaldo y financiamiento del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Al respecto, el alcalde de Juchitepec, José Arturo Camacho Linares, explicó que el Fonatur aportará los recursos económicos para la elaboración de este proyecto objetivo en materia turística, con el cual se busca beneficiar sobre todo económicamente a todos los municipios de esa zona. O sea, el chiste es que precisamente exhala el Popocatépetl, y tú sabes que... Oye, va a llevar el turismo no vaya a exhalar, pero solamente ceniza, sino lava, y vaya a provocar caos. Imagínate que tengas hospedados a, ¿qué te parece?, 500 mil turistas ahí. ¿Cómo los vas a sacar? Sí, pues imagínate un plan de contingencia. ¿Cómo vas a aplicar el plan de contingencia? Como sea, mira, el proyecto no está mal. El chiste es que sí, el volcán no es confiable. Nadie te dice que de veras un día no vaya a estallar ahí en medio de toda la gente. Pues esto va a ser... Recordemos el volcán que acaba de hacer erupción en Hawái. Cubrió casi la parte poniente de la isla y se arrasó con ellos algunas comunidades, algunas isletas por ahí. Sí, fue con gran intensidad. Y con bastante intensidad. Bueno, así pues ya le informamos que el Popocatépetl tuvo 5 exhalaciones bastante fuertes esta madrugada. Y bueno, pues hay que ponerle al Popocatépetl, pues, su sitio turístico para que los podamos ver de cerca, Gerardo. Mejor lo vemos por televisión nosotros. Y en otra información de economía y finanzas, obtiene Pemex en el primer bimestre ingresos históricos por más de 6.871 millones de dólares. ¡Wow! ¿Sí? El Petróleos Mexicanos obtuvo en el primer bimestre del año ingresos históricos que ascendieron a 6.871 millones de dólares, monto por 50% mayor a los del mismo lapso del año anterior, con lo que se consolida como la mayor empresa generadora de flujo de efectivo en México y de América Latina. Y la gente se está quejando que no tienen dinero para invertir en aguas profundas, Carlos, por favor. Es lo que estábamos comentando ayer, que no es posible que rechacemos la posibilidad de que el petróleo, de que el mismo petróleo nos genere esta misma reinversión. Y fíjate, Gerardo, parece mentira. Estamos viendo que suben los ingresos de Pemex, pero vemos que la inflación en los primeros 15 días de marzo es la más elevada en 9 años, impulsada por el encarecimiento de alimentos procesados, paquetes turísticos que también están muy caros, algunos productos agropecuarios y el transporte. La inflación general registró un incremento del 0.48% en la primera quincena de marzo, la más elevada para un periodo similar desde 1999, esto nos reporta a nosotros que la redacción del Banco de México. Es en ese nivel para la inflación anual del consumidor ascendió a 4.24% después de que en la segunda mitad de febrero se ubicara un poquito más baja en 3.83%. Y en otra información, ¿usted está ya afiliado a un sistema de ahorro para el retiro? ¿Usted ya tiene, ya le ha llegado regularmente su estado de cuenta? Creo que es una buena noticia porque ha habido excedentes. El SAR alcanza un máximo histórico, Carlos. El sistema de ahorro para el retiro en México alcanzó un máximo histórico al llegar al 1.199.928 millones de pesos a final del 2007, es decir, un 14.2% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, aunque la intención de la pasada reforma de pensiones era diversificar las inversiones, se destinó 67% a financiar valores gubernamentales. Creo que ahí no estamos muy de acuerdo muchos de los que cotizamos. Claro que no, porque es nuestro dinero. ¿Quién nos dio permiso de agarrarlo para eso? Va a pasar como el famoso El FOBAPROA, que todos perdimos. Todos los mexicanos perdimos, excepto las empresas que jugaron con nuestro dinero, entre ellos parte del gente cercana al presidente, expresidente Vicente Fox. ¿Y quiénes ganaron? Pues ganaron los bancos, y no solamente ganaron, siguen ganando, Gerardo, cuadruplican sus utilidades, aunque tú no lo creas. A unos días de iniciar una convención bancaria, la número 80, los bancos en México tienen muchísimo que celebrar al obtener el mejor resultado de su historia. Escuche usted bien, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los últimos 6 años, las ganancias de las instituciones de crédito comercial más grandes del país crecieron, oiga usted, 315.9% en términos reales. Fíjate nomás, tradúcelo a dinero, son miles de millones de pesos. Pues sí, pero lo tienen, por ejemplo, Banamex, quien está comandada por Alfredo Harp Elus, el supermagnate millonario después de Carlos Slim. Alfredo Harp Elus ha hecho un mineral tremendo con la empresa Banamex, pues fue de las instituciones que ganaron en este proceso de expansión, logró que sus utilidades netas aumentaran, o escucha bien, 3000% en el periodo. ¿Sí? Le siguen los bancos Banorte, HSBC, Scotiabank e Inverlat. Oye, recordemos que en este pasado puente o megapuente vacacional, los bancos fueron terribles porque evitaron que muchos de sus tarjetavientes dispusieran de dinero en efectivo en cajeros, con tal de obligarlos a que hicieran sus compras con el dinero de plástico y así generar interés y sobre todo movimientos bursátiles muy importantes. Así es, Gerardo, precisamente ayer en el noticiero fue la última noticia que dimos de muchos tarjetavientes que están cayendo todavía por ahí en las garras de algunos bancos. No vamos a decir nombres porque no estamos Y los bancos. Bueno, claro, ayer tenemos la obligación de decirle a nuestros cibernautas y radioescuchas qué bancos están robando, atracando a los tarjetavientes. Así es, pues, uno de ellos Bancomer, y en primer lugar Santander con su tarjeta Black. Usted le ofrece una tarjeta Black de Santander. La famosa blindada. La famosa tarjeta blindada. Déjeme decirle para lo que le sirve su tarjeta ahora si la saca. Pues nada más le va a servir para hacer compras con su tarjeta en autoservicios, en tiendas donde le acepten hacerle un voucher. Usted no puede sacar dinero de ventanilla, tampoco puede sacar dinero de cajero. Bueno, esa tarjeta de por sí estaba protegida, no se usa para cajeros. Pero así muchas tarjetas han sido bloqueadas, Gerardo, para que tú no puedas disponer de nada de efectivo y tengas, te veas obligado, como tú lo dijiste, a estar dando el platicazo en el restaurante, en aquí y allá, en drogarte más y no poder tener un fondo revolvente, que es para lo que uno pide a veces mucho los créditos, a tener un fondo revolvente para poder aplicar y para hacer otros pagos, Gerardo. Otra de las tarjetas también que son mañosamente o amañadas, que se la dan automáticamente, casi le habla el banco a decir vaya y recoja su tarjeta, es la famosa de Walmart, que tiene intereses inmensos, más el clásico tiene un costo anual que de pronto aparecen compras que usted no hizo. Así es, déjeme decirle cuál es el interés de la tarjeta Walmart. Tenemos comprobante, por si usted lo gusta ver. Walmart cobra a usted 82%. Sí, 82% anual. Cuídese de adquirir la tarjeta de Walmart. Mejor haga un cochinito, porque con Walmart acaba usted pagando a veces hasta 4 veces el valor del producto. El valor de su producto. Así es que no tenga mucho cuidado, amigo cibernauta, amigo, reescuche con ese tipo de tarjetas de crédito, ese dinero plastificado, que lo único que le van a generar son dolores de cabeza, y que llegue un día un actor y le diga, usted va a ser embargado, porque debe usted a esta tienda comercial, y aparte que lo van a mandar allá al buró de crédito, ya no va a poder obtener ningún tipo de beneficio crediticio, de alguna casa, algún automóvil, algo que a usted realmente le beneficie y a su familia. Y en otra información, pero antes de pasar esa información, le voy a reiterar nuestros medios de contacto, que son metroaguascalientes@gmail.com y metroaguascalientes@hotmail.com. Denos de alta en su centro de mensajes, nosotros nos ponemos en contacto, nosotros lo aceptamos, platica con nosotros, nos da su opinión, sus denuncias. Recuerde que aquí en metroaguascalientes.com usted es el principal actor de ese su noticiero. Claro que sí, Gerardo. Y bueno, pues tenemos información del sistema de administración tributaria. Supuestamente en mayo va a haber devoluciones. Dicen que las primeras devoluciones automáticas de impuestos comenzarán a entregarse a los contribuyentes en los últimos días de abril y los primeros días de mayo. Esto informó el SAT. Dice que la devolución llega en los últimos días de abril o los primeros días de mayo. Sí, la presentaron en fechas más recientes. Esto lo planteó Nora Caballero, que es la administrador general del sistema de administración tributaria. En el 2007 las primeras devoluciones automáticas comenzaron a depositarse en las cuentas de los contribuyentes a partir del 2 de mayo. Así es que póngase listo, si usted es uno de los contribuyentes, pues... Imagínate, Carlos, apenas se acaban de iniciar la bonificación automática a contribuyentes. Después de cuántos años... Exactamente. Yo recuerdo un juicio que duró casi 15 años de una compañía de un hotel, Fiesta Americana, del consorcio Fiesta Americana, para hacer todo un trámite, y era todo un galimatías, todo una penitencia llegar a hacer el juicio, la devolución, los trámites burocráticos para que le devolvieran impuestos que eran millonarios, porque una inversión de un hotel Fiesta Americana llega alrededor de 25-30 millones de dólares para crear un complejo de esa magnitud. Imagínese usted cuánto le tendría que regresar de impuestos Hacienda. Entonces, con un mes que Hacienda le deje usted y le jinetee ese dinero, ¿cuántos intereses y cuánta lana obtiene el sistema tributario nacional por ese dinero que no es de él? Muy, muy diferente en Estados Unidos, que automáticamente en el cierre de sus ejercicios automáticamente le vota y le dice, usted tiene un saldo a favor de tanto, y inmediatamente le dan, se lo regresa, su cheque. Le dan su cheque. Gerardo, simple y sencillamente con el IVA, ¿cuál fue la protesta desde que se inició el IVA? Había saldos a favor del IVA de miles y miles de personas, miles de empresas. ¿Sabes cuándo se lo regresaron, Gerardo? Nunca. Hasta la fecha, nunca. Ese dinero fue todo un robo. Y fue a parar, yo creo que algunas cuentas de algunos funcionarios de esa dependencia. Y en otra información, buscan crear un banco en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Analistas e investigadores de Estados Unidos proponen la creación de un banco para financiar el desarrollo de la infraestructura de los países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La entidad financiera se denominaría North American Bank for Competitive and Opportunity. Los fondos iniciales de operación serían captados mediante bonos de infraestructura respaldados por los tres gobiernos. Creo que no es descabellado, Carlos, porque estaría muy bien, implementando fondos para aquellas empresas mexicanas, canadienses, porque yo creo que Estados Unidos tiene infraestructura y el dinero para tener la competitividad que no tenemos los mexicanos para este tipo de negocio. Así sería muy conveniente eso, sobre todo en tiempos de crisis para los países que integran este Tratado de Libre Comercio. Pero fíjate, Gerardo, que tenemos por ejemplo, la industria automotriz pues ha frenado, y pues esto es porque, por ejemplo, el año pasado México fue el país emergente donde menos creció la producción automotriz. Esto lo detallan estadísticas de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles. En 2007, Gerardo, México ensambló 2.095.245 unidades, es decir, 2.4% más respecto al año anterior, y este año está bajando esa cifra. Mira, si me permite, ya están entrando en nuestros centros de mensaje, nuestros cibernautas y nuestros radioescuchas. Un saludo, un abrazo a Alejandra, que nos dice, yo por eso pagué la tarjeta de cierta compañía, me dice, y la cancelé porque le tenían cobros indebidos. Me imagino que se ha de referir a la de Walmart. A la de Walmart, me imagino que sí. Yo me imagino que ha de ser esa, porque precisamente es la que estamos señalando como una de las más caras y ventajosas. Aparte de otro crédito que también tienen en Aurrera, no recuerdo cómo se llama, pero no es el crédito que se utiliza con Walmart, sino es un crédito especial que te hace la tienda, donde también te cobran intereses de hasta, no sé, 60-70%, terminas de pagar un producto al triple de lo que te costó. Esto pues ha originado la incertidumbre, la inquietud y sobre todo el descontento de los clientes de esta institución, de este centro comercial, que pues tú sabes, está apoyado por una de las cadenas más poderosas de centros comerciales, de Walmart. Pero pues ahí está, Gerardo, ya nos van a poner otro Walmart, precisamente al sur de la ciudad. Esto ya lo estuvo platicando el otro día el presidente municipal, Gabriel Arellano, junto con su secretario de Desarrollo Económico, a Miguel del Río, a quien le mandamos un fuerte abrazo, a nuestro buen amigo Miguel. Y pues, a ver qué tal queda ese centro comercial. Va a estar enorme, Gerardo. Creo que es una inversión muy importante, va a generar empleos, pero también están reventando, por así decirlo, aquellos negocios familiares que tenían años, aquella tiendita del barrio, aquella carnicería de la esquina, negocito que te vendía frutas y verduras frescas a buen precio. Y al ver este tipo de monstruos comerciales, ya lo vivimos aquí en Aguascalientes, donde estamos transmitiendo. Ese tipo de tiendas comerciales quebró a la tienda Ley, una de las cadenas importantes también en México, Carlos. Sí, lo hizo correr literalmente de Aguascalientes. Sí, se tuvo que ir porque tú sabes que Ley concentraba a los compradores que estaban ubicados en Ojo Caliente, Morelos, haciendas de Aguascalientes, en fin, al oriente de la ciudad, al oriente de Aguascalientes. Pero con la creación de comerciales mexicanas, vamos a decir nombres, de Sorianas, Walmart, Sam's Club, que se dieron mucha promoción, y ante todo este bombardeo de tiendas a las orillas, hicieron quebrar la única tienda Ley que se vino a poner en el gobierno de Felipe González hace 8 años. Sí, pues más duró 8 años. Les dan entrada a empresas a diestra y siniestra sin planear lo que es la distribución correcta del mercado estratégico de esas empresas, lo que provoca precisamente que descapitalices a esas empresas, porque la clientela prácticamente se las robas, Gerardo. Entonces ahí faltó planeación. Oye, y hablando de otro que también roba, ¿sí? Abusa Telmex por escasez de direcciones de IP. La sesión Civil Tax Force acusó a Teléfonos de México de beneficiarse por la escasez de las direcciones de la iniciativa privada, encareciendo con ello el costo de los derechos por usar este método de conexión a Internet. En un documento presentado al Senado de la República en el 2007 para promover la nueva versión de Internet IPv6, los integrantes de Tax Force afirman que el operador de la telefonía dominante en México utiliza la escasez de direcciones IP como un esquema de discriminación de precios en perjuicio de los usuarios. Sí, Gerardo, eso sí. Pues es que Telmex está acaparando todos los sistemas de comunicaciones. No en vano, Carlos Slim es el hombre más rico del mundo. Pero bueno, déjeme darle una buena noticia. Y sí, es buena noticia. Caen 51 asaltantes a transportistas en el DF. Imagínese, autopartes, quesos, equipos de cómputo, ropa, tenis, chicles, abarrotes, botanas, lámparas, baños de exportación, carne, papel higiénico, son algunos de los productos que se pudieron recuperar del botín que hurtan las bandas dedicadas al robo o de transportes en el Distrito Federal. Nosotros sabemos que eso también nos afecta aquí en el estado de Aguascalientes porque hay muchos transportes de aquí que van para allá. Bueno, pues ya agarraron a una banda bastante grande. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, fueron detenidos 51 presuntos responsables de cometer 12 asaltos a transportistas y se recuperó 6.381.700 pesos en mercancías diversas. Fíjese usted, muchas veces usted ve en los tianguis los perfumes que a usted le cuesta en fábricas de Francia un Carlo Corinto que a usted le cuesta 1.100 pesos en fábricas de Francia, usted lo ve en 200 pesos en un tianguis y si es original. No, y piensa que puede ser pirata, ¿no? No es pirata. No, robado. Es pirata. Es robado. Creo que después del narcotráfico, después del narcotráfico, del tráfico de indocumentados, otro de los negocios más rentables es el asalto a los camiones, a los trailers que llevan productos perecederos, o de abarrotes, sobre todo los de llantas, aceites de comestibles, perfumería, lencería, porque son oro molido, en cualquier lugar se lo pueden comprar sin rastrearlo, sin que usted pueda rastrear esa mercancía, y se puede adquirir en muy bajo precio. Allá se lo comentó ahorita mi compañero Carlos Villalobos, usted va a ver unos lentes Versace, unas camisas Versace que normalmente en la tienda le cuestan 1.500, 2.000 pesos unos lentes, los encuentran en 150 pesos, 200 pesos. Y usted dice, ¿serán originales? Se lo entregan hasta en la cajita original todavía con el certificado de garantía. Tenis, Gerardo, hay tenis Nike, tenis Reebok, que tú los ves y pues obviamente traen el logotipo hasta con su marca esta famosa de... La palomita, y bueno, pues... Ya sabe usted, son mercancías robadas. ¿Y qué hace al respecto a nuestras autoridades? Pues todavía... Pues vienen estando en complicidad. Y esta información también la vamos a ampliar más adelante porque hoy en conferencia de prensa el dirigente del partido Convergencia denunció extorsiones por parte de Zetas aquí en Aguascalientes a comerciantes y algunos empresarios. Esa información la vamos a comentar más adelante. Y en información de América del Norte dice, en 3 años murieron casi 18.000 migrantes en Estados Unidos. La inexistencia de los migrantes mexicanos al atravesar el cauce del río Bravo y de cruzar por desiertos, así como de ambular por Estados Unidos en busca de trabajo, ha enlutado en los últimos 3 años a unas 18.000 familias mexicanas, principalmente de los estados de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Estado de México, Veracruz, según reportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Documentan que 17.931 mexicanos fallecieron entre el 2005 y 2007 en territorio de Estados Unidos. El Sistema de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que el mayor número de migrantes mexicanos murieron en las regiones estadounidenses de Dallas, Houston y McAllen, Texas, Los Ángeles, California, Nueva York y Distrito de Columbia y en Raleigh, Carolina del Norte. De acuerdo con cifras del Banco Mundial de México, es el principal expulsor de población hacia el extranjero con 11 millones y medio de sus nacionales, Carlos. Creo que es una cifra alarmante. Una cifra muy, muy, muy considerable. Y bueno, pues ahí estábamos platicando de la Semana Santa, de los vacacionistas, de los accidentes, Gerardo, 210 muertos y más de 1.300 heridos fue lo que arrojó la Semana Santa. Pero no nada más arrojó eso, Gerardo. También arrojó basura y Veracruz fue el estado más afectado porque durante este periodo vacacional de Semana Santa, allá en Boca del Río, en Veracruz, ¿sabes cuántas toneladas se recolectaron de basura? 480 toneladas de basura, y perdón que me da risa, pero es que es una cantidad impresionante. Póngase a pensar en 480 toneladas, y la verdad, es una cantidad muy considerable. Los miles de turistas que abarrotaron las playas durante el jueves y viernes santo, así como el sábado y domingo, provocaron que se incrementara en más de un 100% el número de basura recolectada. Allí el director de Limpia, lloraba amargamente esta desgracia, Luis Gregorio Rodríguez reveló que normalmente a la semana recolectan en la zona de las playas, allá pues 100, más o menos alrededor de 100 toneladas, pero nunca 400, Gerardo. Esto es lo que arrojó también de basura el saldo de la Semana Santa. Y aparte, estamos hablando de inmigrantes. Se hizo muy famosa una famosa ruta 66, ¿cierto?, que unía a Los Ángeles con Chicago y donde tenías que atravesar por el desierto, Carlos. Esta ruta famosa 66 tiene en su haber un sinfín, miles de muertos que fallecieron, miles de muertos que fueron por la travesía por el desierto. Y esta no es la histórica ruta 66 que une Chicago y Los Ángeles, está aquí en medio del desierto. Esta es una de que en la que solía transitar Jim Dean en sus autos deportivos. Esta la recorren migrantes a pie. Esta no es de asfalto, esta es de tierra y espinas. Es la ruta de las 66 millas que caminan los llamados refugiados económicos de Latinoamérica. Es el trayecto que muchos hacen en busca de la oportunidad y esperanza, pero ese es también el lugar donde muchos mueren, donde el desierto se los traga literalmente. ¿Eh? De Sabat a Tucson son 66 millas. Es lo que marca el señalamiento de la carretera 286. Es un camino rodeado de cactus, nopales, secos y secos matorrales entre los que se esconden los migrantes para no ser detectados por la patrulla. Así es, mientras tanto, el mismo tema, en Phoenix, Arizona, viven con temor. Esto lo afirman algunos activistas. Los inmigrantes indocumentados que viven allá en Arizona están temerosos de ser arrestados por las autoridades, ya sea durante una simple infracción de tránsito o durante las famosas redadas en los empleos, que ya sabes que se están haciendo redadas en algunos empleos para checar que no haya indocumentados, y pues esto los separaría de sus familias. Agentes de la oficina del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, realizaron dos operativos el pasado viernes y sábado en el centro y al norte de Phoenix, y en estos operativos durante la Semana Santa fueron vigilados cerca por más de una docena de activistas, abogados y observadores. 54 personas desafortunadamente fueron arrestadas, hasta el momento no se ha informado cuántas de ellas eran inmigrantes o indocumentados. Y en otra información también que nos llega de nuestra corresponsal de Colombia, Ivonne Marín, un saludo para ella, un saludo también a todos nuestros cibernautas y reescuchen que nos están sintonizando más allá de nuestras fronteras aquí de nuestro país. Recuerdo que estamos transmitiendo desde Aguascalientes, México. Nos manda la nota Ivonne que dice: un total de 235 mil vehículos entraron a Bogotá entre domingo y lunes. Según el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, el coronel Jaime Moreno, el domingo llegaron a la ciudad 85.213 vehículos y otros 64.190 salieron con rumbo a otros destinos. A la terminal de transporte llegaron 36.000 pasajeros y el lunes a este mismo punto arribaron otros 52.000 viajeros en 6.500 vehículos. Por lo menos el 70% de los pasajeros descienden de bases por el camino en puntos cercanos a su lugar de residencia. A pesar de que este registro bastante de flujo vehicular durante los últimos días, en especial por la autopista sur, se pudo controlar el tránsito y no se presentaron accidentes. ¿Qué te parece ahí en Colombia? Así es, Gerardo. Pues ya para cerrar con la información, tenías algo que comentarnos precisamente hoy de las declaraciones de Armando López Campa. Muy interesantes, por cierto, Gerardo. Sí, hoy en conferencia de prensa el dirigente del partido Convergencia, Armando López Campa, se fue otra vez duro a la yugular con los Zetas y no suelta al director de la Policía Municipal, en donde dijo que tenía pruebas y denuncias de presuntos Zetas que estaban intimidando a empresarios y a jóvenes pidiéndoles dinero por darles protección a sus comercios y a ellos para no darles un levantón. Pero creo que consideramos que este tipo de presión o chantaje más bien es por gente que está protegida por las corporaciones policíacas, sobre todo la PGR. Recordemos que aquí en Aguascalientes llegaban los vagones repletos de mercancía que le llamaban fayuca y estaba un cobrador de las aduanas y la PGR recibiendo el boleto de salida de esas mercancías. Entonces, considero, a mi más particular punto de vista, que esta denuncia de Armando López Campa un poquito está jalada de pelos, ¿no? Fuera de contexto, Gerardo, absolutamente, porque es una exageración. Recordemos que mucha gente está aprovechando la fiebre de los Zetas para hacerse pasar por ellos y asustarlo a usted pidiéndole dinero, y si no, pues lo levantan supuestamente. Esto ya no nada más está ocurriendo en Guadalajara y en México, sino también ya, al parecer, también en Aguascalientes tenemos eso. Y bueno, pues por mi parte es todo, Gerardo. Les agradezco mucho. Buen provecho. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Gerardo. Carlos. Estamos ya culminándose su noticiero radiofónico vespertino, no sin antes reiterarles la invitación en punto de la 2 de la tarde el día de mañana, pues, tiene una cita con nosotros en su radiómetro vespertino, y acompañe a todos mis compañeros en sus programas respectivos aquí en Metro Aguascalientes Radio. Recuerde que en Aguascalientes la radio ya cambió, estamos transmitiendo desde Aguascalientes, México, para toda la República y parte, y todas las, todo y todo el mundo. Vamos a ir ya a, le recuerdo que el viernes vamos a ir a Sanborns, vamos a transmitir toda nuestra programación en vivo y en directo desde las instalaciones de Sanborns del Centro. Que usted tenga muy buena tarde y gracias por habernos acompañado en una emisión más de su Radiómetro Vespertino.